Metrópolis Radio, Radio, trascendencia total, total. La primera en el dial, 92.7 FM. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. La radio es el único medio con el poder de alterar emociones en cuestión de segundos. La radio sigue sumando. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. 92.7. Matan la felicidad y el amor no dura para siempre.